Entonces buscaba hacer cuanto más podía para contentarlo. Me empequeñecía, me aniquilaba y a veces llegaba a tanto de sentir casi deshecho mi ser, de modo que no podía obrar ni dar un paso, ni siquiera un respiro si él no me sostenía. Además me veía tan mala que tenía vergüenza de dejarme ver por las personas, sabiendo que soy la más fea, como en realidad lo soy aún. Así que por cuanto más podía, las rehuía y decía entre mí: oh, si supieran cómo soy mala, y si pudieran ver las gracias que el Señor me está haciendo, porque yo no decía nada a nadie, y que yo soy siempre la misma. Oh, ¿cómo me tendrían horror?